del presidente del Consejo. Así que escuchamos, va a haber una breve conferencia de prensa para comentarnos cuál es lo que están viviendo la gente del nuevo amanecer. Así que escuchamos. Escuchemos. Ha salido el presidente. A ver, ponemos el micrófono. Sí, la verdad que, bueno, primero agradecerle a todos por difundir o estar acompañándonos lo que está viviendo la cooperativa. Básicamente lo que nosotros venimos a pedir es el acompañamiento que estamos necesitando por el tema de lo que nos está pidiendo la justicia con un plano locatario, donde por ahí vemos que es no solamente es irrisorio, sino también es algo totalmente no atípico, pero sí que perjudica el funcionamiento de esta cooperativa, sabiendo que nosotros hemos puesto en manifiesto de hace 10 años un trabajo productivo y generando puesto de trabajo en la región mucho más fuerte de lo normal. Y bueno, hoy la pelea que tenemos es buscar todo el apoyo de los legisladores provinciales, nacionales y municipales para que nos apoyen a un proyecto de ley que fue presentado el 22 de agosto en la Cámara de Senadores, ¿no?, con la diputada, la senadora María Regada. La verdad que ya tuvimos la banca 25 en Mar del Plata, estuvo acompañado todo el sector político de la ciudad, acompañado también con sectores gremiales y sectores de la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo que también fue buscada acá en Tandil, y tenemos la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que también es el 7 de ahora de septiembre, tengo una audiencia junto con la jueza, pero básicamente demostrar todo el proyecto productivo que hemos tenido, todo el avance, y bueno, pedirle a cada uno de los integrantes de los concejales que deben tener llegada o tienen llegada a diputados provinciales y a senadores provinciales para que puedan promulgar esa ley y nosotros poder seguir funcionando, ¿no? Fabio, para quedar claro y ser bien concreto, ¿cuál es el inconveniente que están teniendo por el cual se está dilatando este tema? Nosotros teníamos una ley de expropiación que nos cobijó durante 6 años, 7. Tuvimos la oportunidad de que esa ley de expropiación salga a finalizar en 2020, que entre en el presupuesto 2021, no se hizo por una cuestión de que justo había políticas, no sé si adversa o algo por el estilo, no se pudo sacar esa ley de expropiación, estuvo tasada, hicimos un mecanismo de trabajo muy bueno con todos los sectores donde va pasando la ley de expropiación. A ese interín, la justicia nos pide en el 2021 una audiencia donde pedían un canon locatario ya. Nosotros, al caer esa ley de expropiación, se presenta una prórroga de esa ley en senadores en el 2021, pero como no tuvo estado parlamentario, esa prórroga de esa ley se cae en marzo de este año. Automáticamente la justicia sale a pedir un canon locatario de los dos bienes que nosotros hoy estamos produciendo, que es fábrica Tandil, la ruta acá, y tenemos la fábrica de Mar del Plata, que está ubicada en Tierra del Fuego. De los cuales el amanecer tiene un montón de bienes, donde tampoco fueron intimados igualmente como están intimando donde estamos produciendo nosotros. En la última audiencia, la justicia hace referencia de que es una cooperativa totalmente ilegítima por una cuestión de cómo se conformó. Se conformó con, como ustedes hoy están presentes, se conformó, yo soy socio fundador, mi compañero es socio fundador, mi compañera es socia adherente después, que pertenece al Consejo de Administración, el papá de ella es socio fundador, trabaja actualmente en la cooperativa, y tomaron un mecanismo de decir que era una cooperativa genuina, y nosotros donde remarcamos que desde el INAE, desde el DIPAC, de todos los organismos públicos y del Estado Provincial y Nacional trabajamos, y tenemos un relevamiento de que es una cooperativa ejemplo en la parte no solamente productiva, sino confiando con lo que yo mantiene la banca 25 como eje central de recuperación de trabajo en cualquier parte de la República Argentina. Han copiado nuestro modelo, tal como se han recuperado puestos productivos en la parte láctea y no en la parte láctea. Yo el otro día le comentaba a Nico que toda la gente cómo nos sigue, que más de 100 o 200 empresas recuperadas se pusieron a disposición de lo que nosotros hoy generamos en la cuestión social, donde se recupera el puesto de trabajo. Esa adición para nosotros es muy muy muy ejemplar el trabajo que hemos hecho. Entonces, Sabemos que esto surgió desde Mar del Plata, surgió desde Tandil, este compromiso que tenemos teniendo. Por eso hoy estamos acá presentes para que nos sigan acompañando a eso, que es la etapa para la producción nuestra, ¿no? La ley de expropiación sería la única solución a este problema, a este momento, digamos. Hoy sí, nosotros en la última audiencia que tuvimos en la justicia, a la jueza le pedimos si existía la posibilidad de un, no un canon locatario, sino un leasing con opción a compra. La jueza dio al lugar que no se podía hacer eso. Nosotros lo buscamos a esa herramienta como una salida de pagar un canon, porque inconscientemente nosotros no estaríamos pagando nuestra propia indemnización, ¿no? Es algo irrisorio, donde una vez exigieron un canon locatario que nosotros estuvimos pagando, y automáticamente a los 2 o 3 meses ese canon locatario lo subieron con tasa de interés y de irrisoria, donde la cooperativa no lo podía pagar. Entonces no queremos entrar en este juego, pedimos una opción a compra. Sabemos que el Estado provincial, recientemente del Estado nacional, hay herramientas para salir a paliar esta situación. No dieron lugar en ningún momento. Presentamos también el decreto que largó el gobernador el 5 de mayo de este año, donde todas las fábricas recuperadas no podían ser desalojadas, todo proceso judicial quedaba frenado. La jueza no toma lugar eso. Así que bueno, la verdad que por ahí nos sentimos un poco medio hostigados. Sabemos cómo seguir adelante, por eso venimos a pedir todo ese apoyo que hoy lo estamos generando. Además, una situación imposible era Gerardo. Hoy somos 123 socios, somos alrededor de 1.800 familias que viven en el contexto productivo. Móvil. Los distribuidores, los productores tamberos, distintas locales de venta directos e indirectos que estamos teniendo. Y todo el contexto, ¿no?, que se ha generado, no solamente de post-pandemia, se ha creado una estrategia comercial distinta, marcando referencia de precio del productor tambero al consumidor, y eso ha peleado una circunstancia adversa, ¿no?, a la economía. Hasta ahí, Norma, la palabra de la gente de la nueva cooperativa. Ahora se va a reunir con los concejales.